centro. Chiquita, si vas al baile. Chiquita, a Garibaldi. Chiquita, si vas a Nesa. Chiquita, a Veracruz. Chiquita, vas a Acapulco. Chiquita, vas a Tepito. Chiquita, ay que chiqui chiqui. Chiquita, ay que chiqui chiqui. Vas al baile, chiquita. Bailas con Paco, chiquita. Bailas con Hugo, chiquita. Y con Rodolfo, chiquita. Y con Horacio, chiquita. Bailas con Frank, chiquita. Y con Efren, chiquita. Bailas con Oscar, chiquita. Ay, ay, ay. Este es el sabor de la ciudad.